¿Qué cosa tiene la vida? ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es la humanidad! Te envidian todo lo que tienes, no sé por qué. No sé por qué. Yo no sé por qué será. Si tiene cuatro pesetas ya te las quieren quitar. Y si tienes traje nuevo ya eres rico, camarada. ¿Qué cosas tiene la